feo, la mujer no me quiere. Bonitura no deseo y bonito también muere. Bonitura no deseo y bonito también muere. Bonitura no deseo y bonito también muere. Como soy maluco y feo, que ya me tiene en la vista.